Luego de un arduo trabajo y procesos de investigación recopilando datos y evidencias históricas, se determinó al año de 1620 como la fecha exacta de la fundación de la Universidad Central del Ecuador. Este proceso tuvo una serie de análisis, contextos y certificaciones de los detalles presentados. Precisamente para conocer más sobre este tema, nuestro compañero Alex Mora está ya junto al rector de esta institución. Se trata del doctor Fernando Sempertegui. También está en compañía de la jefa del Archivo General, María del Carmen Elizalde, y David Mancero, asistente del Archivo General. Adelante, Alex. Bien, amigos, estamos acá en el noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 100.9 de Cultura FM, en los 940 AM, en nuestra página web en www.radiocse.com y, por supuesto, en todos los medios de nuestra institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos el gusto acá de recibirlo al doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, a María del Carmen Elizalde, jefe de Archivo General, y también nos acompaña David Mancero, asistente de Archivo General. ¿Quién más? ¿Quién mejor que ellos para contarnos de este tema, cómo surgieron las investigaciones y qué nos traen actualmente, incluso como evidencias de acá para que todos nuestros oyentes puedan conocerlas? Doctor, gracias por acompañarnos de acá. Cuéntenos cómo surgió este tema. Bienvenido. Muchas gracias. La Universidad Central es depositaria y custodia los documentos históricos de la Universidad San Gregorio Magno. Esos documentos forman parte de nuestro acervo más importante y se ofrece a la investigación científica, porque allí están evidencias cruciales acerca de la fundación de la Universidad de San Gregorio Magno y cómo a partir de esta universidad, en el desarrollo de los siguientes siglos, venimos a desembocar en la actual Universidad Central del Ecuador en un continuum histórico ininterrumpido. ¿Ya? Y creo que es algo que se debe subrayar. En realidad, la relectura de los documentos, en particular del libro de oro, que está en nuestro archivo de la universidad, al cuidado de la señora María del Carmen Elizalde, ofreció una fecha que había permanecido como a la sombra de los historiadores acerca de la fundación de la Universidad de San Gregorio Magno, el 5 de septiembre de 1620, lo cual la hace más viejita nuestra universidad. La coloca ya pisando los 400 años. Hace 50 años más o menos, el investigador Neftalí Zúñiga había dado ya con esa fecha y la incluyó en una publicación que tuvo un prólogo del rector de esa época, el doctor Julio Enrique Paredes, pero ni el rector ni la universidad le pusieron atención al dato que constaba ya en esa publicación de Neftalí Zúñiga, y desde allí la universidad mantuvo como su fecha fundacional el año 1651, que corresponde a una bula papal muy posterior a la fundación y que es más bien un mandato de obediencia. De manera que la relectura de la cédula real de Felipe III, realizada por Rex Sosa, nuestro investigador de la Facultad de Comunicación Social, y el aval del investigador jesuita, el padre Francisco Piñas, que es el subdirector de la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, corroboraron que el 5 de septiembre de 1620 realmente es la fecha de fundación de la Universidad de San Gregorio Magno, que es el antecedente de nuestra actual Universidad Central del Ecuador. Doctor, esto en contexto general, usted nos dice, nos explica todo lo que ya ha transcurrido con lo de la investigación, lo que les deja a ustedes como detalles. Como autoridad de la universidad, ¿qué representa para usted? ¿Qué le dice este cambio, esta investigación y esto tenerlo ya, estos documentos acá con nosotros? Es importante en la identidad institucional establecer el punto de partida, la raíz. Ese es un acontecimiento histórico que ahora es una evidencia indiscutible. Para una universidad, tener esta raíz bien establecida le permite recuperar el sentido de su presencia en el desarrollo de un país como el nuestro. En realidad, en retrospectiva, nuestra universidad ha acompañado al desarrollo de nuestro país. La afirmación de su ser histórico hasta la independencia y antes con los próceres que se gestaron en la universidad. Precisamente José Mejía Lequerica y Eugenio Espejo son hijos de nuestra universidad. En realidad, no estrictamente de la central, pero sí de la de Santo Tomás, que es la antecesora de la Universidad Central. Entonces, ellos se graduaron en nuestra universidad. La señora María del Carmen Elizalde puede contarnos acerca de los archivos de graduación de Eugenio Espejo, de cómo José Mejía Lequerica tenía problemas para pagar los derechos de grado, para que se vea qué pasaba en ese tiempo, por qué José Mejía Lequerica tenía estas dificultades. Pero entonces, tenemos que mantener esta identidad y esta continuidad histórica desde el 5 de septiembre de 1620, porque no hacerlo sería, pues, dejar en la sombra una contribución importantísima de la universidad a la constitución de nuestro país como una realidad histórico-cultural. Hay algunos investigadores actuales, historiadores, que dicen, no, la central empieza con la ley de educación superior, de instrucción pública de 1826, inspirada por Bolívar. Bueno, sí, ahí empieza con el nombre de Universidad Central, pero en realidad esta se funda a partir de la de Santo Tomás, que era vigente, tanto que Sucre le informa a Bolívar en qué estado se encontraba la Universidad de Santo Tomás, tenía precariedades materiales. Y que eso no es que lo decimos, consta en los archivos, ¿no? Eso está en los archivos. Entonces, por supuesto, como universitarios de la Central del siglo XXI, entendemos perfectamente el acontecimiento de la fundación de la Universidad Central a partir de la de Santo Tomás, inspirada por Bolívar, pero no podemos decir que el pasado no nos pertenece, porque es irrenunciable, porque es como en las líneas de parentesco, uno no puede renunciar al bisabuelo. Así es. María del Carmen, le damos nuevamente la bienvenida acá. Y coméntenos, no queremos llenarla de preguntas, queremos que nos cuente qué se descubrió, que usted nos diga qué tienen ustedes acá en sus manos. Por supuesto, estamos en radio, pero queremos graficarle a nuestros oyentes qué tenemos acá. Buenos días. Bueno, nosotros recibimos la visita del doctor Rex. Dentro de su proyecto de tesis doctoral está justamente la historia de la Universidad Central. Él pensó ir por 2 meses, tenía proyectado después irse a Colombia, después irse a España, pero en vista de lo que encontró en el archivo general, decidió que ha estado un año con nosotros, y es ahí donde encuentra esta evidencia tan palpable, que es la fecha de creación de la Universidad de San Gregorio en 1620. Yeah. Dentro de toda esta investigación, yo tengo un compañero que es un gran apoyo para los investigadores, que es David. Él también da como servicio de referencia a nuestros investigadores, y dentro de este servicio de referencia es él el que encuentra este documento donde consta la fusión de las dos universidades y consta además el primer estatuto luego de la fusión. Son documentos palpables, evidencias que nadie las puede negar. La historia no se la puede negar, está escrita en papeles y las evidencias las tenemos en el archivo general. Lo que está diciendo María del Carmen tiene mucha significación. ¿Por qué razón? Porque acaba de aparecer una nota de un investigador que dice, una vez que fueron expulsados los jesuitas, se clausuró y se suprimió la Universidad de San Gregorio. ¿Yo? Y luego la Universidad de Santo Tomás aparece en la escena, según este investigador, como realmente la universidad antecesora de la Central. Y él concluye de manera muy categórica y dice, la Universidad de San Gregorio no tiene nada que ver con la Universidad Central actual. Pues lo que acaba de descubrir María del Carmen y su asistente David Mancero es, y está en nuestro archivo histórico y está aquí el documento, como usted ve, está muy bien cuidado, en un lienzo especial manipulado con guantes. Lo que ellos acaban de descubrir es que los bienes académicos y materiales de la Universidad de San Gregorio fueron encargados a una junta de temporalidades de la Universidad de Santo Tomás. Y luego aquí está el edicto real por el cual los bienes e incluso las rentas de la Universidad de San Gregorio, de sus bienes, pasan a la Universidad de Santo Tomás. Entonces, ahí está la continuidad. No es que se extinguió la Universidad de San Gregorio y Santo Tomás partió de cero. Claro, no. Quedó ahí, ¿no? Parte de la Universidad de San Gregorio, exactamente. e incluso pasa a ocupar el inmueble que ocupaba la Universidad de San Gregorio junto a la Compañía de Jesús. ¿Yo? Entonces, esa es otra evidencia más. Si pasa al inmueble, los dominicos se instalan en el inmueble de la Universidad de San Gregorio y se fusionan sus bienes materiales e intangibles, me refiero a los académicos, entonces ahí está la continuidad. De manera que en historia, como dice María del Carmen, hay que hacer que se expresen los documentos. Y en esto David nos puede decir qué es lo que se dice aquí y esto del estatuto. Sí, David, queremos también compartir, por supuesto, este diálogo contigo. Él es asistente de Archivo General, viene junto al doctor Fernando Semperti y a María del Carmen. ¿Cómo fue este trabajo, David? Coméntanos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Sí, bueno, fue uno de los trabajos encomendados aquí por la licenciada María del Carmen Elizalde. Estábamos haciendo más que todo una verificación de los datos para ver si correspondían las descripciones que tenían nuestros tomos. En realizando esta investigación, ahí pudimos localizar que dentro de un tomo que nada más les llaman como visita de Nicolás José de Arteta, podemos encontrar lo que es la cédula de obedecimiento, ¿no? Y la cédula de temporalidades en la cual absorbe la Universidad Santo Tomás de Aquino, absorbe a la Universidad San Gregorio Magno. Yeah. Como puedo decir, o sea, todos los bienes muebles, etcétera, etcétera. Y los archivos académicos. Los archivos académicos, todo lo que... Este sería el punto central, David, del tema, ¿cierto? Sí, esta es la cédula en la cual crea la Junta de Temporalidades, y esta junta es la que se encarga de clausurar a la San Gregorio Magno, cerrarla totalmente y absorber, como les decimos, todos los bienes, ya sean administrativos y académicos. Y posteriormente, y es parte del mismo documento, desemboca en lo que es el Estatuto de la Real Universidad de Santo Tomás de la ciudad de Quito, en la cual se funda la Universidad Central, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la línea del tiempo y de continuidad. ¿Y qué consta ese documento, lo que decíamos, ¿no? Consta, y es parte del mismo documento, ¿no? O sea, parte de la cédula real de obedecimiento, y posteriormente a esto ya desemboca el estatuto, ¿no? Es parte del mismo documento, no son dos documentos diferentes. ¿Quién descubrió esto, si podemos decir, David? En este caso sería yo, ¿no? Pero como les digo, realizando una verificación más que todo de los datos que se encuentran dentro de los libros, fuimos localizando esto. Entonces me llamó mucho la atención encontrar una cédula, porque el libro, como tal, la descripción del libro no habla sobre... Sí, lo que pasa que, en el fondo antiguo nuestro, muchas de las etiquetas de descripción que constan en las etiquetas originales no corresponden a los contenidos. ¿Ya? Entonces, a veces dice solamente el libro de oro como primer libro de actas de grado, cuando en realidad tenemos las cédulas reales, tenemos órdenes reales. Aquí tenemos la visita de Nicolás Arteta, no se menciona nunca esta acta de obedecimiento. Entonces, la tarea de ellos era verificar que los contenidos correspondan a la etiqueta, y si no, reetiquetar para que realmente podamos extraer los contenidos. Esa fue la tarea, sacamos este beneficio tan grande que es poder evidenciar que sí venimos de la Universidad San Gregorio, y que, como dice David, la línea del tiempo está bien marcada. Venimos de la San Gregorio, estamos como Universidad Central, pero nunca perdimos nuestra identidad. El decir que nacemos como Universidad Central y que se ha cambiado las mallas curriculares, eso lo hacen las universidades periódicamente, no por eso dejan de existir. María del Carmen, lo que nos decía el doctor Fernando Semperti, estos detalles que se tenía ahí, que usted nos contaba de actas de grado, todo esto, ¿qué encontramos ahí que le pueda detallar al público? Bueno, hay uno que nosotros, el archivo en sí editó un libro que se llama Protagonistas de la Historia. Este libro nos ayudó a descubrir ciertas cosas que no están en conocimiento del público. Este libro refiere más a presidentes y rectores graduados en la Universidad Central y muchos otros protagonistas que han marcado un hito en la historia del país. Entre eso encontramos el de José Mejía Lequerica, y está su historia de cómo él pide que se le exonere de los gastos de los derechos de grado. Porque graduarse era muy caro y muchos no lograban graduarse porque tenían que pagar. Parte de eso también lo hizo Eugenio Espejo, también es parte de lo que cambió su nombre. También tiene un detalles, ¿no? Título que obtiene Eugenio Espejo en la universidad. El de Eugenio Espejo es el de maestro en artes. Maestro en artes. No es el de médico, porque antes era en esa época se daba más dentro de las artes la formación académica superior. Es maestro en artes, así está el grado de Eugenio Espejo en la Universidad Santo Tomás, pero en este tiempo eran los médicos que ejercían, el gremio médico, el que tomaba el aval de la universidad y realmente reconocía que este graduado era un médico. Entonces había ese vínculo entre universidad y la agrupación médica, digamos, de la ciudad de Quito. Ese nexo, ¿no? Exactamente. Entonces, porque algunos pueden decir, pero maestro en artes no ha sido médico. Pues no, sí, era su formación era para médico. Pero el grado que otorgaba la universidad era maestro en artes, que se constituía en grado médico con el reconocimiento del gremio. Y en el gremio se sometía el candidato a una evaluación ante un tribunal, como un colegio médico, digamos, exacto. Claro, y que todo esto tenemos, lo que decíamos, ¿no?, en actas, en los libros que consta, ¿no? David, ¿cómo se siente, y lo que le decíamos al rector, por supuesto, en lo personal, con este trabajo que ustedes realizaron y que David nos decía usted mismo es el que descubrió esto? No, en lo personal para mí es un orgullo, primero el ser custodio, ¿no? Como ecuatoriano, como quiteño, el tener el lujo, se podría decir, el privilegio de custodiar y poder tener esta historia a la mano. Y se siente muy bien en lo personal en haber encontrado algo tan relevante y sobre todo que sirva de aporte, ¿no?, para nuestra historia y para lo que es la Universidad Central en sí. Perfecto. Doctor, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Queremos, por supuesto, empezando por usted, le diga al público, a los que están interesados, por supuesto, en analizar esto también, ¿no?, y quienes pertenecen a la Universidad Central en general y al país, el mensaje sobre este descubrimiento que ustedes tenían. Decíamos que se hizo noticia también en la prensa, ¿no? En varios medios de comunicación, el tema de la Universidad Central, de la fecha de fundación y, por supuesto, el mensaje de ustedes, de usted, empezando como autoridad. La Universidad Central tiene una resonancia social indiscutible. Con esta verificación del origen de la fecha fundacional de la universidad, creo que somos la cuarta más antigua de América, porque las más antiguas, más viejitas, son la de México, la San Marcos de Lima y la de Córdoba. ¿Sí? Y la de Córdoba. Nosotros entonces somos la cuarta más antigua, y eso es muy interesante, porque Quito era capital de una audiencia, no de un vicerreinato, y los vicerreinatos tenían atención, por eso México, por eso Lima. Pero que Quito haya tenido, como es quien dice, una convocatoria que trascendía sus fronteras, que llamara la atención en España del rey, como para que la Compañía de Jesús tuviese la autorización para, a partir del Colegio San Luis, funde una universidad, eso llama poderosamente la atención. Seguramente Quito tenía núcleos culturales interesantes e influyentes, y los jesuitas desempeñaron un papel muy notable. ¿Ya? Porque ellos fundaron bibliotecas, fundaron colegios, realmente inauguraron la educación en las Américas y en las colonias. Incluso inauguraron nuevos modelos de trabajo en las propiedades agrícolas. Eso se conoce muy bien en los trabajos de Bolívar Echeverría, por ejemplo. Entonces, es muy interesante que era luminosa la ciudad. Y su afirmación de luminosidad se dio el 10 de agosto. Consolidó el 2 de agosto de 1809, cuando los patriotas fueron atacados y murieron mártires en el recinto de la actual Universidad Central del Ecuador. ¿Por qué digo el recinto de la actual Universidad Central del Ecuador? Porque la vieja casona que está junto a la compañía es nuestro bien histórico, ese es nuestro inmueble histórico. Allí nació la universidad y allí los patriotas fueron inmolados el 2 de agosto de 1810. De manera que esa es la Universidad Central del Ecuador y por eso este peso histórico nos obliga a seguir siendo una universidad gravitacional y significativa en el quehacer social. María del Carmen, lo que decíamos, si alguien quiere conocer, por supuesto, del público, de los investigadores, este trabajo, ¿cómo lo puede hacer? Y el mensaje de usted, por supuesto. Bueno, el archivo está abierto a recibir a sus investigadores. Tenemos la evidencia, en caso de que tengan duda todavía, de que la universidad es una predecesora de la Universidad San Gregorio. Pueden asistir al archivo, tenemos un espacio para los investigadores muy acondicionado, con iluminación y todo adecuada para el tratamiento de los documentos antiguos, porque necesitan un tratamiento especial. Se les hace una pequeña inducción de cómo podrían manejarlos en el caso de que no esté digitalizado, porque ya hemos empezado la digitalización de estos documentos para salvaguardar un poco sus contenidos y sus estructuras. David, el mensaje de despedida, por supuesto, y también contarle al público cómo pueden acceder a estos documentos. Claro, les invitamos a toda la comunidad, ya sea universitaria, a todos los investigadores o al público en general, que se acerquen al Archivo General, que está ubicado en el campus universitario. Esto es en la Leyton y la Gato Sobral. Pueden acercarse a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que ustedes puedan, sobre todo, verificar nuestro catálogo, nuestro inventario, y así que ustedes puedan poder observar toda la cantidad de documentos antiguos y de información que tenemos acá en el Archivo General. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros en los micrófonos de su noticiario Zona Cultura el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, María del Carmen Elizalde, jefa del Archivo General, y David Mancero, también asistente del Archivo General. Gracias al doctor Fernando, a María del Carmen y a David por habernos acompañado en nuestros micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Qué amable.